Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a otro episodio más, a otro programa especial de Medianamente Raro. Ya perdí la cuenta, sinceramente no me acuerdo en qué número vamos, pero ya estamos de regreso. Y el día de hoy es un episodio especial, porque vamos a hablar única y solamente del temblor. Esto es Medianamente Raro, me acompaña Artur Rico. Y comenzamos. Shaky, shaky, shaky, shaky. Bienvenidos a Medianamente raro. Pues bueno, amigos, bienvenidos sean a este programa totalmente suyo que es Medianamente Raro. Yo soy Chucho, me pueden encontrar en mis redes sociales como Chucho Chancla. Y Artur Rico. A mí me encuentran como arroba soy Artur Rico en Instagram y en Twitter. Por ahí para que nos sigan. El día de hoy es, ya saben ustedes que hay, está la variante de nuestro programa que es o de anécdotas o de frases. Y fíjense que en el programa de Artur Rico, el programa de Trending. Exactamente. Eso. Tocamos una frase que es. No me acuerdo cuál era, amigo. Ya no nos dan a tole con el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vino este? Para contextualizar a la audiencia, ¿de dónde vino esta frase? Esta frase. Todo empezó porque si no estuvieron en el programa de Trending. Las principales televisoras, bueno, la principal televisora del país, porque la segunda principal no participó en ese montaje. Uh-huh. De hecho, lo desmintió. Uh-huh. Realizó una serie de desinformaciones claras y concisas. Así es, eran desinformaciones claras. Porque, evidentes también. Ajá, exactamente, porque se inventaron un cuento que era el de Frida Sofía. Este cuento que es como un paralelismo del famoso Monchito del 85, que realmente es una niña que nunca existió, sin embargo, a la cual ellos aseguraban que estaban alimentando y que ya le habían dado de tomar agua y que ya había movido un dedo y que no sé qué tantas cosas. Que se había comunicado por WhatsApp y no sé qué. Muchísimas cosas. Entonces llegó un punto en donde la gente ya no se lo quiso, ya no se lo cree, ya no se lo creyó. Dijeron, ya estoy hasta aquí. Creo que el punto de partida fue cuando entró la Marina, ¿no? Que dijo que ellos no sabían ni quién era Frida Sofía. O sea, se supone, porque como mencionó Chuchito en el programa anterior de Trending, todo empezó por un mensaje de WhatsApp. Eso es lo que tenemos entendido. Pues que decía que había una niña en el colegio Enrique Repsamen, si no me equivoco, atrapada entre los escombros y que ya había dado señales de vida vía WhatsApp. Eso fue lo que sucedió de primera mano, que yo ya viendo como que videos del temblor, vi un video del colegio Repsamen, sí, Repsamen, no es Repsamen, sí, sí. Repsamen. Y se ve claramente como si sí hay niños ahí en el edificio colapsado que los están sacando, y fácil en ese video salen que te gusta unos 5 o 6 niños. Pero ¿cómo alguien puede crear este tipo de desinformación? Y no solo cómo alguien lo puede crear, cómo una televisora nacional lo difunde. Puede reafirmarlo. O sea, lo primero que yo haría sería como si llegara al lugar, porque aparte acordonaron el lugar, o sea, no dejaron que ningún otro medio pudiera entrar. Monopolizaron el lugar. Claro, no pudiera entrar a este sitio. Y aparte, pues jugaron con los sentimientos de una nación entera. O sea, esta onda de que le daban agua, de que le daban de comer, es como que vato, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? Y fue justo eso. O sea, el video te muestra cómo empiezan a llegar como voluntarios civiles, personas de la sociedad civil, que fueron los primeros que actuaron en cualquier lugar, ¿no? Y ya cuando llegaba el plan del ejército o el plan de la marina o topos rescatistas o lo que sea. Que bueno, los topos son como punto aparte. Los topos fue todo un desmadre ahí. Fue un punto aparte porque Había intereses de por medio, ¿no? Ya estaban Tlatelolco y aztecas. Estaban pidiendo dinero y que otros le decían que no. Bueno, ¿quién? Es que, bueno, ahorita que terminemos ese punto, voy a tratar de esclarecer ese punto. Pero sí, o sea, creo que cuando entró, pues ya digamos, la Marina específicamente, que fueron los que entraron ahí, fue cuando dijeron que ellos no tenían un indicio o una prueba de que existiera la niña Frida. O sea, sí sabían del rumor, porque pues eso era hasta ese momento, era un rumor. Y de hecho hubo un momento en donde uno de los de la Marina, de los principales que estaban en la Marina, afirmó que estaban rescatando a alguien. Uh-huh. O sea, eso dio pauta que aprovecharan. O sea, nunca se dijo su nombre. Nunca dijeron si era niño. Ajá, exactamente, no, si era adulto, si era un niño. Pero dijeron que estaban rescatando a alguien y ya, o sea, y eso dio pauta para que... Y te apuesto a que la persona que era una chava la que estaba cubriendo eso, muy seguramente ha de ser la niña Frida Sofía, ¿no? O sea, digo, yo ahorita me lo acabo de inventar, pero no dudo que haya pasado así. El nombre de su hija, así como... No, creo que habían... Yo leí un... Es que ni me acuerdo dónde lo leí, pero leí que primero le habían dicho... O sea, que la niña se llamaba... Sofía. O que un rescatista, me acuerdo que leí que un rescatista no sabía cómo se llamaba, pero le decía Sofía para pues identificarla y comunicarse con ella. Y que ya después se le agregó el Frida. Y que ya después, quién sabe qué tanta madre sus inventaron. Botitas. Pidieron botitas para la perrita. Para Frida. Pero pues no sé, o sea, creo que de esto parte un poco la frase que quieres analizar, porque el hecho de que una televisora de cadena nacional quiera hacer lo que viene haciendo desde hace siempre. O sea, ya, desde siempre, sus inicios. Está como muy nefasto, ¿no? ¿Recuerdas aquel temblor del 85 que cubrió Jacobo? Pues mira, yo no estuve, pero sí tenemos el bagaje. O sea, el bagaje. ¿Recuerdas lo que había alrededor? Para los que no saben, en el 85, cuando todavía no había esto... fácil medios de comunicación remota, es decir, que alguien pueda estar diciendo las cosas desde otro lugar inmediatamente, que dando la información de primera mano, vaya, que ahora sabemos que tampoco se puede dar información de primera mano. Jacobo Zabludovsky fue el encargado de ir en su coche privado, que el cual tenía un teléfono, o sea, tenía una línea telefónica en su coche por donde iba chido. Diciendo... que justo, o sea, lo enlazaba, ¿no? Lo enlazaba directamente a la televisora. Y en esta televisora, o sea, fue un momento con tanto pánico de todas las personas. O sea, había, si mal no recuerdo, fueron el 60% de las construcciones de más de 2 pisos se cayeron. O sea, así estuvo. El problema es que una vez que salió Jacobo Zabludovsky, empezó a decir a la gente, las personas están caminando normal, el tráfico está normal, no ha desecaído. O sea, iba con un teatrito desde el momento que atrasó. O decía, tal edificio tuvo daños. O sea, el edificio estaba colapsado. Ajá, colapsado totalmente. Y era otro que decía, tal edificio solo tuvo un ligero desprendimiento y se habían caído bardas. O sea, era el maquillaje que la gente empezó como a dudar. Incluso ya cuando llegaron a Televisa Chapultepec, creo, fue. Sí. Todo estaba caído en Televisa Chapultepec y fue cuando se le cayó el teatro, porque empezó a llorar y se le olvidó lo que estaba diciendo y empezó a llorar por sus compañeros de trabajo. O sea, empezó a ceder al sentimiento de que pues también él es un humano y él está viendo la desgracia y... Pero sin embargo aquí, ¿qué pasó con eso? O sea, ¿qué estas personas no tienen humanidad o qué está pasando? Y es que era muy triste porque, por ejemplo, yo el sábado pues pasé la tarde viendo la televisión, viendo, creo que era, sí, Televisa. Y era muy chistoso porque justo TV Azteca ya no estaba diciendo nada de esto, de Frida ni nada. Y Televisa hasta tenía cortinillas, güey, así como de... Estamos contigo, Fede. Pues, ajá, cosas así, tipo de La Rosa de Guadalupe. Yo decía, venga, qué pedo. Sí. Y ya cuando se les cayó el teatro, que hasta la morra que lo estaba cubriendo se enojó, que hizo un rollo en redes sociales y todo. fue cuando dije, no, pues es eso, es Televisa, es lo de siempre. Es, ajá, es o sea, ¿qué siempre esperan? O sea, ¿qué tipo de confianza tienes en un medio donde...? Y aparte es decepción, ¿no? O sea, decepción en pensar... ¿Qué tipo creer, de cabeza creó eso en un momento así? Pues que nos vamos a tragar esos mismos cuentos, o sea... Es como de, ¿qué crees que somos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sí. Para que nos estés viniendo a inventar o queriendo meter una historia o algo que pues, te funcionaba antes que hace 40 años. Exacto, exacto. Pues creo ya no. Y es en un momento justo cuando, o sea, es su misma como bagaje de querer... De pensar que la información no va a fluir fuera de ellos. O sea, que no hay nadie ahí que pueda ser capaz de decir, no mamen, aquí no hay filosofía. Exacto. Y, por ejemplo, en el programa de training platicábamos un poco de los medios tradicionales. Que, por ejemplo, Televisa jamás mencionó nada que se haya dicho en redes sociales, ¿no? Y si había algo, lo limitaban a la franjita de abajo que pasan como que noticias generales. Ajá, exacto. Sería como de, bueno, ni pedo. Salvaron un gato ahí. Ajá, cosas así bien banales. Y toda su pantalla pues cubierta como de esta onda de Frida. De Frida y de estamos su teatro. Estamos afuera del colegio en exclusiva y todo, es como que bah. Y aparte exclusiva, o sea, ¿en qué momento te apoderas o te monopolizas de algo llamándolo exclusiva que es una tragedia? Pues es una tragedia. Y es, o sea, no podías... agarrar una moto e irte a otros lados, ¿no? O sea... Exacto. Porque alguien me dijo así de... Es que creo que fue la tía de un amigo. Nosotros fuimos a Xochimilco y regresamos... Bueno, de regreso regresamos... Nos encontramos... nos encontramos con que la morra... Bueno, la señora estaba viendo el noticiero. Y les preguntamos, ¿y qué han dicho de Xochimilco? No, no han dicho nada de Xochimilco. Es como de, ¿por qué? Y tampoco dijeron nada de Tetela de Volcán. De nada, no, o sea... De ningún otro lugar que fuera Repsamen. Y me acuerdo que... Y la Roma. El pretexto fue que no podían pasar. O sea, no, es que no pueden pasar los medios a Xochimilco porque, pues, no sé, el camino está muy feo, no sé. Y ellos que tienen miles de motos de cualquier tipo. O sea, ponle tú, tienen hasta helicópteros, que era pésima idea volar un maldito helicóptero en esta zona. Pero... De hecho, recomendaron que no lo hicieran. Sí, o sea, pedían que no, que se alejaran por los sobrevivientes. Y es como de, o sea, tienes motos. Todas las personas que iban hacia Xochimilco, las que lograban entrar, entraban en motos o en bicicleta. Y era como de, pues sí puedes ir, o sea, mínimo un reporte por teléfono, ¿no? O sea, ajá, sí había señal, o sea, estaba pésima, pero sí había, o mínimo que... Pues, lo grabas y o, te vas. Ajá, un reportero que mande una nota in situ. Pero no, ni eso. O sea, no hacían ni siquiera el esfuerzo por... salir de esa zona. Y eso fue, o sea, aún peor porque... Pues es lo mismo, caen en su maldito sistema de siempre, ¿no? Te comes la mentira. Te tragas el atole con el dedo. Te tragas el atole con el dedo. Y pues bueno, vamos a regresar a esta frase. Atole con el dedo. Principal, vamos a empezar. ¿Qué es atole, amigo? ¿Tú sabes qué es el atole? Según yo, el atole es una bebida tradicional mexicana preparada a base de... De maíz. ¿No? Maíz, exactamente, maíz. El maíz es lo que es bueno. El maíz, si, bueno... Si es mexicano y no tiene maíz, no... No es mexicano. No funciona. Fíjense que la palabra se divide en dos. Atl y tlaolí. Ok. Atl significa agua y tlaolí es maíz, viene del náhuatl. Tlaolí significa maíz molido. Es también como... Ayer cuando explicamos lo del pinol le dijimos algo por ahí, el estilo. Esta bebida es un poco espesa para... Yo creo que todos la conocemos, pero si de casualidad, así por... Si usted vive... No, o sea, o por ejemplo, hay personas como, por ejemplo, a mí me pasa a veces que confundo el atole con el champurrado. Ah, no. El champurrado. Entonces, por eso ahí sácanos de dudas. El atole es una bebida espesa que se hace a base de maíz y agua. Es como una papilla, o sea, tiene que tener la consistencia de una papilla porque pues no se puede, o sea, se tiene que como saborear en la boca y eso se me hizo en la boca. Ya me estoy dando hambre, ¿eh? El champurrado es agua con chocolate y maíz. Y masa, ¿no? O sea, masa de maíz. es un poco más, menos espeso. Y menos rico, aguado, a mí no me gusta el champurrado. Menos rico, la verdad. Es más rico el atole de chocolate. Uh-huh. A mí no me gusta el chocolate, pero el atole de chocolate me gusta mucho. Pero el champurrado es... No. Es agua. Es agua con chocolate. El otro incluso tiene como una texturita hasta... No sé si se usa leche, ¿no? En su elaboración o no. El champurrado no, originalmente. El atole. El atole... fíjate que no usa leche. Porque sí tiene como una textura lechosa. Sí, pero no. Es no, como es más o menos como una crema. Un yogurt calientito, se podría decir. La textura de un yogurt más espeso todavía, porque la textura del yogurt es la del champurrado. Uh-huh. Más espeso que el yogurt, pero sí. Entonces, esta bebida, por lo mismo que es espesa, pues no se puede, es como una bebida, es como un líquido no newtoniano. Eso. Es decir, que con movimientos rápidos no se rompe su estructura. Entonces, cuando te quieren dar, cuando tomas el atole, te lo tienes que tomar directamente desde la taza y poquito a poquito de traguitos así saboreando. Suavecito, porque si no todo se queda así alrededor de la taza y dejas media taza ahí y es horrible. Pero tienes que traer una cucharita y todo eso. Entonces, cuando alguien dice que dio atole con el dedo, así se les daba a los enfermos, porque no podían como beber mucho. Entonces, para poder nutrirlos con el atole de Púzcoa, que es el atole de maíz blanco. Qué inteligente, hombre. Sabes que vengo de rancho, amigo. Se le daba como con un dedo, pero el problema de dar atole con un dedo era de que se caía, o sea, no se pegaba el atole al dedo, ¿sabes? No le dabas nada al enfermo. Entonces, nada más como que, como comúnmente se decía, se te mojaban los labios, nada más. Okay. O sea, porque no tomabas nada, no te daban nada. Entonces, a eso hace alusión la frase de te dan atole con el dedo. O sea, según tú te están dando, pero pues nada más están mojando los labios. O sea, no te están dando nada. O sea, no, okay. Realmente no estás tomando nada. Porque la verdadera, o sea, donde está toda la consistencia vitamínica del atole es donde está lo espeso, no lo aguado. Porque, pues bueno, el atole por lo general, cuando no está muy caliente, se divide en dos, que es el agua y la como la lechosa de abajo. Entonces, cuando pasas el dedo, lo que en general te queda es el líquido, no te queda la masita. Sí, porque como dices, es un líquido que pues no se adhiere, vaya. Ajá, exactamente. A los movimientos rápidos. Muy bien. No, wow, qué cultural el día de hoy. Luego. nos has iluminado con una frase más. ¿En dónde más dieron atole con el dedo en el temblor, amigo? ¿En dónde más nos dieron atole con el dedo? Híjole, en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, algo que... ¿Sabes en dónde nos dieron atole con el dedo? En la verificación de estructuras. ¿Nos están dando? Antes del temblor. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Protección Civil debía verificar que todas las construcciones cumplieran con las normas. ¿Y sabes qué hizo? Nada. Pura corrupción ahí. Puro atole con el dedo. Sí, porque sí está feo eso, güey. Algo que yo digo es, esta gente que recibió este billetito de 200 pesos para que no dijera nada, ¿no le pesará? O sea, no dirá, chale, por ese billetito de 200 pesos. Pues mira, si ya es tan culero como para aceptar un pinche billete, ¿tú crees que le va a doler? Es que... Pues es como lo que decíamos en Trending, amigo. No dimensionas las cosas hasta que... O sea... Hasta que pasan, güey. Hasta que pasan, exactamente, o sea... Hasta que se cae el niño, tapa en el pozo. O sea, y ponle tú, se va a ir mal pedo, pero pues el vato igual tiene hijos, igual iba en una de esas escuelas. Exacto. Pero pues el vato, por pinche avaricioso, pues recibe. Y dice, no, para mis hijos. Y yo te puedo confirmar de fuentes primarias que la corrupción de ese tipo de cosas está a niveles muy, muy altos. Sí, o sea, ya son niveles incluso... delegacionales. Ni siquiera ponle tú de un secretario delegacional de Protección Civil. Pues tenemos... Sino tenemos... de delegados de... Así, de... De delegaciones. Delegaciones. Tenemos el ejemplo de los camiones que iban a Morelos. Ah, también, por ejemplo. O sea, es una mamá. Personas como Belinda. Belinda dijo que le habían robado un camión. Imagínate. O sea, ella llevaba un camión a Morelos y dice que no llegó, que se lo llevaron a una... a una bodega. Lo que estaba sucediendo en Morelos, un poco que ya tenemos como resoluciones de eso, es que el gobernador, que tremendo hijo de su madre, que tiene antecedentes de ser pues, una basofia de persona. Junto con su esposa. Junto con su esposa, que la esposa es la, como usualmente se suele dar, la delegada del DIF. Lo que quería hacer él, según explica, era recolectar toda la ayuda y repartirla de un modo seguro y de un modo como equitativo, vaya, entre los pueblos afectados. Pero pues obviamente si tú haces ese tipo de cosas siendo un gobernador, reteniendo ayuda de civiles, pues, ¿qué te piensas? Te va a ir mal. Llevándola a bodegas. A bodegas estaban, las estaban guardando, o sea, es como de vato. ¿Para qué quiero yo en este momento que tú quieras hacer un chequeo o una verificación de lo que tú creas? Y yo lo que quiero es que mi ayuda llegue a manos de las personas que lo están necesitando. O sea, esas personas que tienen hambre desde hace 3 días no se van a esperar a que tú termines de acomodar equitativamente. Recortar tus... O ponerle ahí enviado por Graco, Moreno. Ajá, bota PRI, bota PAN. De hecho, creo que es de Morena, ¿no? No sé, la verdad, pero... Por ejemplo, ¿es de Morena? Sí, creo que sí. Si es de Morena, qué bueno. Que lo... O sea, porque realmente ese partido sí está también... Es que es una dualidad bien cabrona con estos vatos. Y con la política, ¿no? Es que ya no sabes ni por qué... Yo voy a votar por Kumamoto. Para presidir así, lo voy a poner en la boleta, Kumamoto. Kumamoto. Pero, o sea, por ejemplo, otro caso que también fue muy sonado, que fue el gobernador de Xochimilco, que lo sacaron como... patadas. Y pero horrible. Hasta o sea, le escupían. Y yo tenía miedo porque ahí en Xochimilco sí linchan, güey. O sea, sí. Ahí sí te matan y ahí quedas, te exhiben ahí. Y pues sí, el señor, yo creo que iba a ir a hacer ahí como su campaña. Acto bien inocente. Ay, sí, venimos. Estamos aquí ayudando. Con la viejita para la foto. Sí. Y toma tu foto. Toma tu foto. Le aventaban hasta botes, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea, lo trataron horrible. Y creo que es... Lo que me... ¿Sabes? Lo que me causa un poco de conflicto es que la gente reaccione así ante ese tipo, a esas personas... Que solo es una. Y cuando... O sea, ¿qué van a hacer con Televisa? Van a seguir viéndola. Van a seguir comprándole. Van a seguir... Y no reaccionan de que Televisa les... O sea, nos puso en un plan distractor horrible. Y es que... O sea, el hecho de que uno... Televisa lo haga y cree que somos tan ingenuos... Para creerlo completamente. Hay gente. Todos. O sea, sí hay gente que sí... Te lo puedo decir, sí... Sí se lo creyó. Sí se la compra y todo. O sea, pero... Ahí podemos hablar de brechas generacionales. Generacionales, económicas y de educación, güey. Pero creo que ya el momento no es el adecuado para estar haciendo estas madres. Ni por parte de Televisa, ni por parte de los políticos, ni por parte incluso del gobierno federal ni del ejército. O sea, esta cosa que quería mencionar yo en el programa de training. ¿Tú viste el tuit en donde el gobierno federal, Presidencia de la República, pedía ayuda? ¿En serio? Sacó una infografía. No lo vi. Era una infografía de México te necesita. O sea, esto fue directo desde la cuenta de Twitter de Presidencia de la República. México te necesita. Sigue donando en tus centros de acopio más cercano. Y ponían ahí una lista de lo que necesitaba. Y es como de vato, o sea, tú eres el gobierno. ¿Por qué nosotros te vamos a dar algo a ti? Es como, no, o sea, fue, para mí eso fue como ya un cinismo mayor. El hecho de decir de, pues, o sea... Están haciendo lo mismo que vienen haciendo desde siempre. Y creo que ya estamos hasta la madre. Y creo que también algo que pasó y que se está perdiendo es como el sentimiento de unidad que en algún punto todos percibimos, ¿no? Sí. O sea, ahorita ya es como de que, pues bueno. Ya volvieron los del estado al ajá. De la ciudad. Sí, es como de vale, madre, pero... Pues... Cabe notar que no es una expresión peyorativa hacia las personas del estado. Más bien, es como decirles... O sea, las personas del estado es toda aquel persona agresiva que suele entrar a fuerzas al transporte público y donde está viendo que ya se cierran las puertas y se avienta y obstruye y no permite nada. O sea, del estado ya no nos hacemos referencia como del Estado de México. Es del no, estado. Sí, cómo no. Nos cagan, o sea, los del estado. Es que la mayoría del estado son así de aventados y de poco conscientes. Sí, no queremos generalizar, pero Pero ya es algo como... Pero que por ya experiencia se le ya... Es como decir chilango y no necesariamente hablas de todos los de feños. Exacto. Pero sí, pues qué feo que nos sigan dando a tole con el dedo y qué feo que en muchos casos lo sigamos permitiendo, ¿no? Y sí, dejándolo pasar, o sea, sin ninguna repercusión, es como un aspecto completamente... no sé, ajeno a lo que solía ser o lo que como tradicionalmente solía ser el mexicano aguerrido acá, chingón, que... Pues con huevos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces es como de, te dice alguna institución que no lo hagas y es, pues no lo voy a hacer. Y ya, es como, no, chavo, o sea, las cosas van por otro lado. Y siento que en el temblor, o sea, con este temblor... quería decir algo, ya me acordé que voy a decirlo. Bueno, perdón por tantas ideas, amigos, así soy yo. Había una imagen que decía: la próxima vez que te subas al transporte público, procura ser amable y sonreír, porque esa persona que está frente a ti no dudaría en ir a buscarte con picos y palas. O sea... Creo que no todos, que ya en este momento las personas están dejando de ser conscientes de eso. O sea, en este momento ya salió otra vez lo malo de las personas, ya nos encontramos con problemas en la calle, con... O sea, a una semana del temblor todavía se sentía ese luto de la gente de que te subías al metrobús o al metro y todo silencio. Te trataban bien, ¿no? Te trataban bien, había... Nadie decía nada, o sea, las personas en silencio... Como que solo se movían los que se tenían que mover y era una tanto una sensación fea, la verdad, de luto, pero una armonía chida. Porque podías hablar coherentemente y conscientemente con las personas y te entendían. O sea, si una persona estaba estorbando, les decía, soy amigo, por favor, a este lado. O sea, sí, discúlpame. Y en este momento, por favor, no, ¿qué te pasa? Estoy aquí, yo llegué primero. Y es... Es completamente un sentido horrible de las personas de que ya olvidaron qué estaba pasando y ya volvieron a su estado anémico social. Y o sea, es muy frustrante, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, creo que el pico de solidaridad, yo lo diría así de algún modo, fue la mañana del día siguiente al temblor. Pero... te das cuenta de que hay gente mala y gente podrida desde que en la noche, o sea, la misma noche del temblor, ya estaban asaltando. Estaban asaltando, claro. O sea, te estaban robando, Y es como de... ¿Qué tan de la madre puede estar la sociedad? O sea, y te das cuenta de que hay personas malas, malas, malas, ¿no? Y personas que no van a reparar en que tú hagas cosas... O sea, por ejemplo, el caso de que estos eran un contingente de chavos que fue, me parece, a Puebla o a Cuernavaca, no me acuerdo... Y mataron a los chavos, o sea, llevaban su camioneta con víveres y todo. Mataron a los chavos y violaron a una chava. Y es como de, o sea, estos vatos van a dejar ayuda, van a hacer un acto bueno y... Se van en paz y armonía a repartir amor. Que te pase este tipo de cosas o que la gente... ¿Qué te pasa, Dios? ¿Qué te pasa? La sociedad haga este tipo de mamadas es muy, muy de la verga. Pero pues, y me caga también decir esta frase, aquí nos tocó vivir, ni pedo. Es muy triste, amigo, a veces. Es que es el problema de la sociedad. Hemos vivido en tanta mediocridad, digámoslo. O sea, mediocridad dentro de las instituciones como la seguridad. Nosotros permitimos que las cosas pasen. Y es como tan malo y tan bueno porque... Por un lado dejas de hacer su trabajo a las instituciones públicas y por otro lado esas instituciones públicas no hacen su trabajo. Entonces, ¿a quién le vas? ¿A quién le tienes confianza? Si la Protección Civil, que se supone que era de civiles, también está horrible la corrupción. O sea, eso no es política, eso es una institución de civil. O sea, son civiles los que están ahí. Tampoco hicieron sus cosas bien. Entonces, ¿con quién vas? Solamente te queda linchar. Te queda matar. Pues sí, o sea, yo cuando estuve en las brigadas ayudando en División del Norte... Ya cuando me regresé a mi casa, me recogieron una familia, un señor, su cuñado y su esposa. Y nos recogieron en un pointer blanco. y nos venía platicando que ellos atropellaron a unos que estaban asaltando. Y dijo, es que había un policía ahí y solo estaba cuidando a la gente que traía los víveres, pero veía que estaban asaltando y no hacía nada, no se movía. O sea, era como, hey. Entonces que ellos lo que hicieron fue atropellar a los que estaban asaltando, se esperaron a que terminaran eso, avanzaron y los atropellaron y ahí los dejaron. Entonces, creo que es la única solución, amigo. Creo que es la solución a la que nos están orillando, y o sea, la solución a la que la revolución de un gobierno que está haciendo las cosas mal en el peor momento posible para ellos. Sí. Es lo único que está orillando a hacer a las personas. Pues ya son actos que van a depender de cada uno. Ok. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que la programación de Claustro, de Radio C, va a ser enfocada al sismo. Vamos a ver si iniciamos un... Si ustedes saben de alguien que necesite ayuda, contáctenlos. Vamos a estar haciendo transmisiones especiales precisamente para ver en qué podemos ayudar y cómo ustedes pueden ayudar a las víctimas del sismo. Y pues nada, muchísimas gracias por quedarse otro capítulo más de Medianamente Raro. Por favor, recuerden que mucho ayuda el que no estorba. Si no pueden hacer nada, por favor, ayuden desde su trinchera. Y aguas a quien ayudan, perdón por interrumpirte. Pero tenemos el caso de Topos, tenemos el caso de la Cruz Roja, tenemos el caso del Ejército. Tenemos varios casos de asociaciones afiliadas o no afiliadas al gobierno. Exacto. Que no están dando cuentas claras de lo que van a hacer con tanto dinero. Investiguen. Investiguen fundaciones que lo están haciendo bien. Otro, rápidamente, Aztecas, Topos Aztecas es la organización original de Topos. Topos Tlatelolco es una organización de un señor específicamente que lucra solo con pues dice el topo mayor, con el dolor ajeno, que no hay como una verificación real de que ellos hayan estado en los estados de emergencia en los sismos. Y pues bueno, esto ha sido Medianamente Raro. Yo soy Chucho. Yo soy Arturo. Muchas gracias por escucharme y invitarme, Chucho. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Radio C, escuchar más para ignorar menos. Yo soy Chucho. Sean felices, sean amables, por favor, y eviten el tráfico. Yeah.